Nos vamos a esta hora al encuentro de nuestra invitada central, Marita Rodríguez, que la audiencia conoce, una mujer a la que uno vincula directamente al tema de la seguridad social y en esta época hay que decir de la defensa de la seguridad social, una trabajadora de la seguridad social jubilada, pero con participación muy activa desde la Comisión de Seguridad Social de su sindicato y ya en una forma más general de un movimiento social que se viene constituyendo. Marita, buen día. Buen día, todo bien. En la lucha. Sí, perfectamente, perfectamente, Marita. Se calentaron los motores y te dejaron entrar. Sí. Bueno, por cierto que hemos hablado muchísimas veces contigo de este tema y seguiremos haciéndolo así, tratando de aclararnos, de saber, conocer el momento en que pasa este tema, que desde hace tantos años es materia permanente, que le ponen el foco y la quieren recortar, la quieren achicar, siempre con el título de reforma, ¿no? Pero pareciera que ahora estamos en otro momento. El ver a la calle Pou todos los días siendo noticia porque habló de la reforma de la seguridad social, algo dice. Sí, exactamente. Bueno, buen día a todos los compañeros de la radio, a la audiencia de la 36. Y bueno, como siempre, agradecemos en nombre mío y de todos los compañeros que estamos en esta lucha, este espacio que es muy importante. Bueno, respecto a lo que decías, sí. Yo justamente el otro día estuvo Adolfo, que como siempre muy claramente ya les comentó a grandes rasgos lo peor que tiene la reforma, que bueno, no es ninguna sorpresa para nosotros, que lo veíamos vislumbrando, pero realmente es aún peor de lo que imaginábamos, ¿no? Pero yo que estamos todos en lo mismo, pero estamos estudiando profundamente el documento, que son 107 páginas, pero les diría que la mayor parte de las letras, digamos, de los párrafos de esa reforma, porque digamos que la anatomía, digamos, del texto, es todo un preámbulo de consideraciones, de argumentos, etcétera, etcétera, y después en negrita ponen bien concreto cuál es la propuesta respecto a eso, ¿no? Claro. Y en esas consideraciones, y lo afirmo categóricamente, hay una ideología, es un documento y una reforma absolutamente ideológica y por lo tanto política. Contrariamente a lo que siempre se nos ha, desde el principio, ¿no?, se nos ha impuesto como una reforma de técnicos, un tema técnico, bien para excluir a la población, para excluir a todos los colectivos, como que eso no se discute porque el tema de la seguridad social es un tema absolutamente técnico y lo adornan así. Sí. Y los llamados periodistas de los grandes medios también lo imponen así y generan opinión en la total ignorancia y como por operadores políticos que en realidad son, imponen como que bueno, verdades a medias como verdades absolutas, cosas que son mentiras, que la seguridad social es un gasto, que vivimos más, entonces no hay más remedio que trabajar más, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces lo que decía yo es que esta reforma y esos documentos, tanto los diagnósticos como este, que es el peor porque ya es la propuesta concreta, se presenta como técnicos. Y bueno, analizando con ojos de seguridad social este documento, es un documento absolutamente ideológico. Sí. Por lo tanto, discutible y rechazable, ¿verdad? Porque los conceptos que allí se manejan son conceptos de clase, obviamente no de clase trabajadora ni el pueblo, son de clase alta, dominante, explotadora, porque todos los conceptos, si uno va al fondo de los argumentos que presenta la comisión de expertos, es una visión desde la clase dominante, ¿verdad? La clase poderosa. Por decir un ejemplo para que entiendan los oyentes, habla de como un panorama, digamos, de que el mundo ha cambiado, de que antes, por ejemplo, las etapas de la vida de un ser humano estaban bien determinadas, o sea, había una primera etapa de estudio, otra segunda etapa de trabajo y una tercera etapa de retiro. Entonces, ¿qué dice esta comisión? Que hoy, siglo XXI, esos límites son permeables, que existe una educación permanente, y yo le pregunto a la audiencia, ¿quiénes tienen acceso y derecho a una educación permanente? Que sería lo ideal, ¿no? Claro, claro. Pensemos en nuestros jóvenes que tienen que estudiar y elegir trabajar en trabajos paupérrimos, con muchísimas horas de trabajo, a ver si les da tiempo y ganas y todo de trabajar, ¿no? Sí, bueno. Muchos ni siquiera terminan el liceo, lo dicen ellos mismos cuando presentan números, ¿no? Bueno, acá hablan de que estamos en una sociedad de educación permanente, por lo tanto, es permeable esa otra etapa que viene, que es la etapa del trabajo, que también se extiende porque vivimos más, etcétera, etcétera, pero eso de vivir más lo toma como que todos vivimos más y vivimos bárbaro, perfecto. O sea, no se toma en cuenta el deterioro físico y psíquico que corresponde también a las condiciones de vida, porque no es solamente que uno se deteriora porque tiene más años, sino que el deterioro va acompañado de un montón de condicionantes que tienen que ver con la calidad de vida, con la calidad y las condiciones de trabajo, de vivienda, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, llegan en ese idealismo, digamos, que presentan en un mundo que no sé en qué planeta estará, a que llegamos a una economía, y le llaman así, la economía plateada, ¿verdad? Que plateada. Significa la economía plateada, lo ponen entre comillas, como que hay emprendedores que pertenecen a la economía plateada, o sea que gente de la tercera edad que pueden emprender sus actividades, sus negocios en la tercera edad, que hay que planear una economía plateada para el consumo de esas personas, como viven más, hay que darles artículos y herramientas y tecnología que nos ayuden a transitar por esta etapa de la vida. Toda una cosa idílica para prepararnos, todo eso para preparar la propuesta que dice, bueno, hay que trabajar hasta los 65 años. Y ojo, los 65 años ahora, porque en el propio proyecto se dice que plantean que en el 2040 ese ajuste de extensión de la edad de trabajo vaya de acuerdo a la expectativa de vida. O sea que si vamos a suponer que la expectativa de vida se mide y vivimos un año o dos más, automáticamente en la seguridad social se va a ajustar los años de trabajo, ¿verdad? Hasta llegarnos al 67, 68, etcétera, etcétera. Y ponen como ejemplo, está plagado de ideología, lo vuelvo a repetir porque es importante mirarlo desde ese punto de vista y tenerlo claro para la discusión y la resistencia. Hay que negarnos a entender que esto es algo técnico, primero porque nosotros desde la Seguridad Social, desde la Comisión de Seguridad Social, todos saben que elaboramos un proyecto alternativo absolutamente serio, viable y estudiado, y tiene otros parámetros, tiene otras propuestas. Por lo tanto, hay ideología. Lo que pasa es que nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la seguridad social, del respeto a los derechos humanos, de concebir al ser humano como un ser íntegro que tiene derecho a desarrollarse, a vivir, a disfrutar de sus años, ¿no? Después de terminar su carrera laboral. Claro. Entonces, en ese sentido, que la verdad que lo estoy estudiando profundamente y viendo, porque a mí por lo menos me rompe los ojos esa ideología, además de eso, que es ideológico, clasista, es mentiroso, porque parte, como siempre decimos, parte de supuestos, supuestas verdades que son mentiras, parte de la base, como siempre lo plantearon, de que la seguridad social es un gasto. Por lo tanto, claro, si tú empezás un documento de propuestas planteando el problema como que la seguridad social es un gasto, obviamente que los resultados van a ir en concordancia con eso, ¿no? Nosotros negamos rotundamente que la seguridad social sea un gasto, como siempre lo decimos, como si fuera la salud, la educación, la seguridad pública, ¿no? Entonces, todo el documento está totalmente completo de esos conceptos que van en contra de los principios de la seguridad social, y tan chocante es para nosotros que hemos estado toda la vida en esos temas, ver cómo pone la comisión de expertos, estos 9 miembros, cómo ponen en el documento, sin decirlo, los principios de la seguridad social. Los principios los pone, los enumera y los va, digamos, desarrollando de una forma absolutamente maquiavélica. Por ejemplo, el principio de igualdad, que es uno de los principios de la seguridad social, lo trastoca llegando a la conclusión de lo que hace en la propuesta, que es igualar para abajo. Ah, bueno, acá tenemos una jubilación mínima, por traducirlo, yo lo traduzco al entendimiento popular. Ah, bueno, tenemos una jubilación mínima que es insuficiente, que hace pobres a los jubilados. Bueno, bajemos todas las jubilaciones que existen a esa jubilación. Ese es el concepto de igualdad que ponen, ¿no? Entre otras cosas, es muy grosero, muy bien escrito, pero muy grosero. Y otra de las cosas que viola, y nosotros desde el BPS lo sabemos muy bien, porque en el BPS siempre hay cursos sobre, ahora hay un concurso que está vigente para los compañeros, donde se nos dan a estudiar un montón de documentaciones y cosas. Entre otras cosas es el procedimiento administrativo, que hay, digamos, hay principios de la administración que son, que hay que cumplirlos. Uno de los principios de la buena administración es administrar a favor del administrado. ¿Qué significa eso? Que bueno, cuando a veces no se cumple, pero la teoría es esta, que hay que administrar a favor del administrado. Y es, por ejemplo, que no se pidan trámites excesivos, que haya una economía en los trámites, que, por ejemplo, y lo llevo a las jubilaciones, que es lo que se practica hoy, que, por ejemplo, al calcular una jubilación, un promedio jubilatorio, hay dos caminos. Es el camino que hoy se toman en cuenta los últimos 10 años, el promedio de los últimos 10 años, o los mejores 20. Y eso se calcula en el sistema, ni siquiera se le pregunta al administrado, y se toma el cálculo que mejor dé para el usuario. Eso es así hoy. Claro. Ahora, sin embargo, sí, en esta propuesta, de una se indica que el promedio que se va a tomar de los años de trabajo son 300 meses, son 25 años y no hay... O sea, extiende la forma de cálculo, extiende para achicarlo al punto que hoy, que es altamente insuficiente que el promedio nos dé 45% de tasa de reemplazo, en esa propuesta nos va a dar el 33%. Así que se viola, no solamente que se violan derechos adquiridos, que es otro de los principios que se viola, sino que no se administra a favor del administrado. Está claro. Marita, recién hablábamos de esta campaña mediática de los grandes medios de comunicación, de la participación casi que permanente también del presidente de la calle Pou, pero en los últimos días el expresidente de la República, José Mujica, hizo unas declaraciones públicas en las que dijo que nos damos el lujo de vivir un poco más y entonces los números nos cierran. A los 65 años unos pueden estar muy bien y otros destrozados. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre estas declaraciones? Bueno, de verdad que más o menos la misma opinión que tendría de las respuestas que tuvo la 36 de Analia Piñeirúa y Saldaña y Sayagués. O sea, más vale no opinar, porque realmente, y lo digo personalmente, no involucro a ninguno otro compañero del movimiento ni nada, es lamentable. Siempre la aparición de Mujica, con ese halo místico que tiene y de aceptación, de ese aire populachero que tiene, siempre sus declaraciones en realidad van en contra del pueblo, porque inclusive eso dice ahora en estos últimos días, pero la semana pasada, cuando apareció el proyecto alternativo de la comisión de expertos, lo primero que dijo fue eso, de que tenemos que vivir más, bueno, hay que ponerle el hombro, hay que laburar más, no sé, en el término que habla siempre él, de una forma totalmente gratuita, burda y poco profunda. Y el propio Saldaña, en una entrevista que tuvo en Canal 12, que se ve que las puertas de Canal 12 las tiene abiertas las 24 horas porque aparece a cada rato. Fue la entrevista que le hicieron previa al lanzamiento del material, claro, ¿no? Claro, y justamente Saldaña se basó en Mujica. Mal favor le hace a la llamada izquierda, Mujica, ¿verdad? Porque Saldaña, en una entrevista que le hicieron, en esa entrevista, pone como ejemplo, bueno, nosotros no solo nosotros opinamos de eso, sino que Mujica opinó eso y lo opinó hace unas horas, no lo opinó hace años. Entonces, claro, es lamentable porque la verdad que los políticos que realmente deberían estar a favor del pueblo y generando una resistencia importante a este proyecto que viene a arrastrar con toda la seguridad social, se ponen también de operadores políticos. O sea, por ejemplo, por decirles algo que lo involucra a él también, ¿no? Porque son temas que él ha tocado y son propios de la actividad de él. En ese documento, que nosotros hemos denunciado este tema que les voy a decir innumerables veces, y está en el documento de TCS, la comisión de expertos, que no toca un solo, no hay un solo párrafo de tocar al capital y al aporte patronal y a las exoneraciones, en 107 páginas no hay un solo párrafo al respecto, pero cuando habla del aporte patronal rural, y que les digo a la audiencia, y está en el documento y nosotros también lo habíamos denunciado, hoy el aporte patronal rural hasta 584 hectáreas, o sea, vale tanto aporta el que tiene, sí, una hectárea como el que tiene 584 hectáreas, anda alrededor del 1,9%, claro, de aporte patronal. O en los mejores de los casos, el 2,01%, la cuarta parte de lo que aporta industria y comercio, que ya es la mitad de lo que aportan los trabajadores. O sea que por eso, y siempre fue así, Marita, porque eso también pasa, que no sé, mucha gente no maneja en esta época cómo ha sido todo este proceso. ¿Fue siempre así que los aportes patronales fueron con estas características que vos mencionás? Sí, siempre fue así. ¿Y qué pasa? En ese momento había condiciones diferentes, explotaciones mucho más chicas, se explotaba, la parte rural era mucho más limitada, de repente se limitaba a la cría de ganado, lo que fuera. Pero ahora que está la soja, hay un montón de explotación rural, que es la parte, digamos, empresarial, que inclusive a pesar de la pandemia ha crecido exponencialmente, que ha tenido depósitos bancarios muy aumentados en este tiempo y que tiene conflictos con sus trabajadores, que son los peores pagos de todo el país, y que, por ejemplo, la industria lechera, que ha visto colmada su producción, su exportación, sus depósitos bancarios, hoy, y lo habrán escuchado en los medios, nosotros ya nos habíamos enterado en nuestras andadas por el interior con todos los trabajadores, hoy están en conflicto porque pretenden rebajarle el laudo. Hoy que hay mayor explotación y concentración de la riqueza en el medio rural y que cierran todos los días los tambos, bueno, esa industria, esa producción rural paga esa, aporta al BPS como aporte patronal esa miseria, ¿verdad? Y la comisión de expertos lo que dice es que propone que se forme una comisión para estudiar ese tema, pero no lo pone en el documento, como sí pone el sacar el aporte patronal que tiene la caja bancaria, que es un logro importante que hicieron los bancarios, que tienen un impuesto a los activos de los bancos, que con eso es un importante aporte a la caja bancaria, que es un mínimo aporte pero que es importante en dinero. Directamente esta comisión de expertos lo saca de un plumazo sin ningún argumento. Claro. El argumento que hay de trasfondo, por eso vuelvo a reiterar, que es político, que es ideológico, el argumento que está plagado y sale en ese documento es una arremetida clasista, es una defensa irrestricta al capital y un avance y un atropello a los derechos de los trabajadores, al trabajo. Ahí no se habla nada, si bien se menciona que bueno, habría que generar mejores condiciones de salario, de trabajo, como que se menciona, pero en realidad las propuestas concretas son trabajar más, cobrar mucho menos, e inclusive lo que se presenta como bueno, que es ese famoso pilar cero que hablábamos, que ahora le van a llamar renta básica universal, como bien lo dijo Adolfo el viernes pasado, va a estar financiado por los propios trabajadores. Toda esta reforma que se viene, no solamente que produce un ahorro de lo que ellos llaman gasto del PBI, y estamos hablando, repito, de seguridad social, plantean un ahorro importante en el PBI, sino que todas las prestaciones, lo que digamos entre comillas tendría de bueno la reforma, que es esa renta básica y un aumento de, digamos, lo que hoy son las jubilaciones mínimas, va a estar financiado absolutamente por los propios trabajadores. ¿Y por qué decimos esto? Repito lo que dijo el otro día Adolfo, pero hay que repetirlo hasta el cansancio. Por más que nos aumenten el mínimo de 15 a 18 mil pesos, como está planteado ahí, al trabajar 5 años más, dejamos, no solamente que aportamos, con suerte, si es que trabajamos de los 60 a los 65 años, vamos a estar aportando, sino vamos a estar pasando muy mal económicamente hasta poder jubilarnos al llegar a la edad de los 65 años. Esos 5 años que no estuvimos jubilados, ¿verdad?, multiplicados, esa jubilación que debió tener de 15 mil pesos a los 60 y la posponemos hasta los 65 años, representan 900 mil pesos. Y eso estamos hablando de una jubilación mínima. Claro. Y de ahí va subiendo de acuerdo a los montos que debería haber recibido. Por lo tanto, tiene que quedarle bien claro a la audiencia y a todos los trabajadores que esto es una estafa. Es una estafa. Se hace la redistribución de la riqueza con entre comillas, ¿no?, con los propios aportes de los trabajadores. Ni que hablar del tema FAP, que lo presentan en este documento, presentan todo un preámbulo a la FAP como si fuera lo más exitoso que se hizo en los últimos 25 años, introducir a la FAP. Obviamente que el introducir la FAP obligatoriamente para todos los trabajadores, ganen lo que ganen y trabajen en lo que trabajen, y hacerlo obligatorio el artículo 8, que es el que establece que se va a, no hay opción ahí, se va a tributar la mitad para la SAFAP y la mitad para el BPS. Es un despojo, pero terrible, al BPS. Lo van a achicar a su mínima expresión. A esos trabajadores no le van a asegurar una buena jubilación, los van a hacer trabajar hasta los 65 años. Hoy, quién sabe después de 2040, a cuánto lo van a hacer trabajar para realmente generar jubilaciones de hambre, de pobreza. Y además, ¿por qué digo también que es ideológico? Porque tienen la desvergüenza, esta comisión de expertos, de estar proponiendo una legislación, esta comisión de expertos que está en una posición que no van a estar la mayoría de los trabajadores, no van a estar involucrados en ese proceso de empobrecimiento de los derechos de los trabajadores. Porque sin ir más lejos, hoy salió una nota en El País muy bueno, también. Justamente te iba a comentar, aprovecho, te corto ahí un segundito, sí, porque te están saludando, manda, dice un gran saludo a Marita desde Tacuarembó, dice Richard, muy clara como siempre, las cosas por su nombre, un cariñoso abrazo a Marita y al imprescindible. Daniel de Rocha dice, informe de 107 páginas, livianito en medidas estructurales, se muestra tal cual es, gastar menos recortando derechos, nada de tocar el capital, nada relevante sobre la caja militar y el entronizamiento de la SAFAP como actor privilegiado, un asco, nada sorpresa, dice. Y también manda un mensaje Karina Sosa, trabajadora de la Seguridad Social y dirigente de ATCS, diciendo que la nota del diario del País de hoy realmente es espantosa, ¿no? Solo entre el 82 y el 86 se aportaba por salario mínimo nacional en rural, en único periodo diferente, ¿no?, que se aportó así. Que hay que decir, nosotros decíamos cuando empezábamos con la nota, todos los días sale la calle hablando del tema seguridad social. Yo me acuerdo las últimas veces que hablamos contigo, de qué nos quejábamos, de que este tema estaba escondido y que no aparecía en ningún medio de prensa, se ocupaba. Ahora es al revés, están todos con el tema, ¿no? Y son notas centrales, titular principal. Y están todos haciendo una columna, digamos, de silencio, porque todos saben que existe el proyecto de ATCS, porque fue presentado, claro, oficialmente en la Comisión de Expertos. En el documento, en el preámbulo, dice el documento que se han tenido en cuenta para elaborar ese documento todas las audiencias y todos los aportes de los colectivos que se presentaron. Eso es mentira. Por lo menos no hay una sola palabra de lo que ATCS planteó. Y bueno, la nota de hoy es vergonzosa porque es como tomándonos el pelo de a cuántos ministros afectaría, sí, la reforma y a cuántos no. Pero yo quería reafirmar esto, ¿no? La desvergüenza de que los que están planeando el recorte de los derechos son aquellos que si están en la, que seguramente están en la SAFAP, todos esta sé que Saldaña está, lo sé de buena fe, todos estos personajes que tienen ingresos mayores de 202.000 pesos, y arranquemos por el presidente de la República, sigamos con los ministros, sea desde del partido que sea, y sigamos con senadores y diputados, todos superan los 202.000 pesos. Por lo tanto, a partir de esa cifra no están aportando un peso a la Seguridad Social. Sí. No están obligados. Entonces, un desfinanciamiento seguro, se puede decir, ¿no? Exacto. Entonces, se profundiza. Esa clase social puede tener sus ahorros, puede tener sus inversiones, sus ingresos, y están tranquilos, ya hoy están tranquilos de su futuro, pero tienen la desvergüenza de proponer para el resto del pueblo trabajador medidas que a ellos nunca les van a rozar ni nos van a afectar. Claro. Es una cosa totalmente impúdica, digamos, y por eso nosotros, como siempre, estamos planteando que hay que resistir, hay que tomar conciencia, hay que unirse, el pueblo se tiene que unir, y acá no importa colores de bandera, no importa corazoncito político, no, claro, importa, lo que importa es defender no solo los derechos actuales, y lo digo como una jubilada que, tampoco ahora es de que no nos van a tocar a los jubilados, porque también se modifica la, acuérdense del índice medio de salarios y los anuncios de la calle. La propuesta de la calle es cambiar el modo en que se calcula las jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, también va a meter mano a los jubilados. Pero yo decía que aún hoy, que parece que hablamos de jubilaciones y pensiones y hablamos de gente de economía plateada, vamos a tomar el, sí, vamos a tomar el término moderno, ¿verdad?, de la Comisión de Expertos, los que peinamos canas, sí, no, tenemos que estar conscientes de que esto va a afectar profundamente a los más jóvenes, a todas las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la población, y tenemos que ser solidarios con ese futuro que como hemos sido solidarios como país de proyectar una seguridad social que ha sido, claro, ejemplo en el mundo. Ahora, así que tenemos que cerrar las filas, como están cerrando toda la clase política, toda la clase dirigente. Sí. Y una cosa, Ángeles, sí, acá quiero hacer una cosa, si me permitís unos minutos. Sí. No hay que subestimar al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y no, es no hay que se subestimar. Le abre el futuro. Exactamente, porque nosotros humildemente pensamos que en este juego político, en esto de que se pensaba que por el plebiscito y porque se está hablando de derogar los artículos de la LUC, etcétera, etcétera, se pensó en un momento que el gobierno iba a extender, iba a demorar, que no le convenía poner este tema de la seguridad social, que es antipático, que lo van a tener que poner, disimularlo con no sé cómo, pero lo están tratando de disimular para que la gente se lo coma, ¿viste? Y todo eso. Nosotros pensábamos que, muchos pensaron de que no iba a instalar este tema. Y de súbito, el presidente apura a la comisión de expertos y ponen este tema ahora. Sí. Puede haber muchos argumentos al respecto. No vamos a saber profundamente nunca cuáles son los móviles que llevaron al presidente. Hay muchas razones, ¿no? Sí. Pueden ser presiones internacionales, etcétera, etcétera. Pero yo no descartaría la presencia del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿Por qué? Marita. Sí. Te iba a decir, yo me estaba acordando de... Nosotros hace años, me acuerdo, acá en la radio, cada poco tiempo leíamos... Era un decálogo, creo que se llamaba, de la manipulación de la información, ¿no? Entonces decía cómo protegerse uno recibiendo información de esa manipulación que se hacía. Y eran 10 reglas. Y una de las reglas era que te presentaban la información como... No es ahora, va a ser dentro de unos años. Va a ser más adelante. Entonces vos inconscientemente decís, bueno, me voy a preocupar cuando llegue el momento. Y ahora pareciera que eso está muy vigente. Digo, para protegernos todos, ¿no?, del tratamiento de este tema, porque te dicen, bueno, no va a ser que se le va a bajar la... se le va a subir la edad a todos ahora, sino que va a ir escalonadamente. Primero los que nacieron en el 70, después... Ah, entonces yo no soy. Aunque no lo razones, ¿no? Exacto. Como es de a poquito... Es distinto a que te lo den de un golpe. Todo ese tipo de cosas que ahora está muy trabajado, ¿no? Exacto, pero eso con respecto a la edad, pero no se fijan en los otros aspectos que veníamos hablando, ¿sí?, que va a ser una rebaja, ¿sí?, una rebaja de las prestaciones. A todo lo relativizan, hasta esto de que es una vergüenza lo de los ministros, ¿no? Bueno, ¿a cuáles afecta? A unos sí, a otros no, no sé qué. Sin ningún tipo de argumento. Sí, claro. Exactamente, pero quería seguir un poco en la línea que estaba, en el sentido este. Es impresionante el esfuerzo, y la verdad que saludo y felicito a todos los compañeros de todo el país que están en comisiones, que todos sabemos como el esfuerzo que nos implica, que a veces parece que somos pocos, pero bueno, se suman todas las actividades, las charlas, las pintadas. Arranca en Minas ahora, ¿no? Nos informaron. Sí, ahora el domingo vamos a estar en Minas, y bueno, el sábado que viene en Piriápolis, y con comisiones directivas de las cooperativas. Bueno, hay varias actividades previstas, pero lo que apuntaba yo, sí, no es ajeno a toda esta movida que exista un movimiento, pero no solamente para la clase política, claro, para todo el movimiento sindical y para todos los actores políticos, sindicales y sociales. Sí. Porque una cosa es que presenten este documento sin una previa esta discusión que hemos hecho, esta alerta, esta toma de conciencia, que poquito a poquito, y la radio ha sido fundamental en esto, y otras radios del interior también, que se tome conciencia de este tema. No es lo mismo que se lance este tema sin previo aviso, como decías tú, con manipulación, con poca información, que no genera resistencia. Entonces, claro, nosotros creemos que la existencia del movimiento ha acelerado también, la acción del gobierno, porque en términos populares no quieren que sigamos avivando giles, que crezca más el movimiento y que bueno, que salga a la calle y se les haga más difícil aprobar esta reforma. Y también para todo el conjunto de movimiento sindical, que una cosa es que se tomen sus tiempos, ¿verdad?, sus tiempos burocráticos de consenso, de aprobación, de acuerdos, etcétera, etcétera. No es lo mismo ese tiempo, mientras que hay un movimiento que está saliendo a la calle, que está siendo con sus banderas, con sus pancartas. Hay una cosa curiosa, hemos estado presentes en todas las últimas movilizaciones que se han hecho en la calle, sí, y nos pasa que la gente se saca fotos. Hay algunos pasacalles muy hermosos que han hecho todos los compañeros, y la gente se saca fotos, nos pide permiso para sacarse fotos, le saca fotos a los a las pasacalles, las columneras, se sacan fotos con ese cartel que dice no a las AFAP, derogar las AFAP, eliminar las AFAP. Entonces eso ha estado presente el movimiento, no importa si somos 5, 10, 15 o 20, está presente el movimiento, hemos volanteado en todas las instancias que la gente salió a la calle, ya sea por las ollas populares, por los sin techo, por todos hemos tenido como estrategia estar presentes para que se vean las banderas del movimiento y las propuestas. Entonces, eso creo que no es ajeno a esto también, porque como les decía, no es lo mismo tomarse los tiempos para ver cómo hacemos la resistencia, cómo acordamos, cómo tomamos esto, a que haya un movimiento que está en la calle y está empujando. Y es muy importante, y lo quiero señalar, es muy importante el trabajo que han hecho los compañeros de la dirección de ATCS en todos estos meses, que han venido haciendo acuerdos, han venido trabajando dentro del movimiento sindical, y en el próximo congreso, que va a ser dentro de no mucho, los primeros días de noviembre, en el próximo congreso de PCNT, el documento que se va a presentar como documento sobre seguridad social es el documento de ATCS. Muy bien. Marita, sí. Tenemos que ir cerrando. Nos dice acá Silvia, buen día, felicitaciones a Marita, Silvia Torres. ¿Cuándo suben audio de esta entrevista en la página web para poder difundir? Bueno, hoy se sube, como hacemos siempre. ¿Y qué? Nos queda un minuto, pero las actividades para adelante, entonces, nombraste lo de Piriápolis, nombraste lo de Minas. ¿Qué otras cosas para mencionar? Bueno, hay varias actividades que los compañeros están haciendo. Se está formando otra comisión también en 33 con Ángela Pereira, que hemos tenido reuniones por Zoom. También hay gente en Fray Bento. Los compañeros de TCS han ido por el litoral llevando la propuesta de TCS. Pero lo más importante que quiero que quede pendiente en la cabeza de los oyentes de la radio, y vamos a estar informando, es que en la comisión, en la coordinación que nosotros tenemos cada 15 días de las comisiones barriales, el otro día decidimos que la mejor fecha de hacer una movilización, que ya teníamos prevista hace meses, una gran movilización en Torre Ejecutiva, al momento que la comisión de expertos presente su proyecto, el tema es que hay dos fechas posibles. Algunos medios dicen que la comisión de expertos va a presentar el proyecto el 30, que es un día sábado. Otros dicen que es el 31, que es domingo, y además ese fin de semana es un fin de semana largo, con lo cual nos pareció que hacer una movilización en cualquiera de esos dos días no iba a ser muy efectiva. Y nosotros consideramos poder hacerla el 28 de octubre, uh-huh. El jueves 28 de octubre, pero estamos a espera porque ATCS también está planteando dentro del PCNT, de la mesa representativa, hacer esa movilización como PCNT, que sería sumamente importante que la movilización se hiciera con todos los sindicatos y con todo el movimiento y todo, así que estamos esperando a que dentro de los sindicatos se acuerde la fecha de la movilización, y bueno, obviamente el movimiento se va a plegar a lo que decida la mayoría, porque en realidad lo que necesitamos es que haya mucha más gente en la calle. Así que está previsto para fines de octubre, en oportunidad de entrega del documento, una gran movilización con paraguas. Exhortamos, que el paraguas, que es el símbolo de la protección social, sí. Exhortamos con una compañera muy creativa que siempre tenemos en el movimiento, que ya ha llevado su paraguas con consignas en el paraguas. Sería bueno también vestir a los paraguas de consignas. Y bueno, prepararnos para esta movilización. Muy que bien. Sabemos que los compañeros de Paysandú van a venir, suponemos que van a venir también todos los compañeros de la costa, que no me quiero olvidar que siempre tienen actividades en fe, tienen actividades permanentes. Ahora el 28 también voy a ir a reunirme con comisiones directivas de cooperativas de la costa. Estamos con actividades permanentes. Bien, pero atención, vamos a estar, por supuesto, en contacto estos próximos días en que crece todo este tema, acercándonos además hacia fin de año. Entonces también ahí los plazos van acomodándose al calendario, ¿no? Así que Marita, nosotros por hoy queremos agradecerte mucho, después vamos a pasar más mensajes que no nos da el tiempo ahora, pero te mandamos un abrazo y hasta la próxima. La agradecida soy yo y un abrazo a todos los oyentes y a todos los compañeros. Muchas gracias como siempre y a las órdenes. Marita Rodríguez.